Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Siempre nuestros saludos a todo lo largo y ancho de el Perú y quienes también nos sintonizan a través de la televisión virtual, a través de nuestra página web www.radiocielo.pe. Saludos cordiales y siempre hay temas tan importantes en el diario vivir, sobre todo lo que atañe a nuestra salud y el conocimiento que tengamos de la naturaleza, de lo que nos lleve a buscar la paz, la armonía, el equilibrio y sobre todo conservar la salud. Y esas leyes siempre nos demuestran, ¿no? Leyes naturales que nos demuestran que hay un orden natural. Ese orden natural siempre, por siempre, ha sido regido por leyes. Y en medio de ese orden natural, en medio de esas leyes, lo comprobamos porque hay una armonía entre las partes y el todo, es decir, entre lo que se materializa por parte del creador y también de cada ser de la creación y también en lo vario, ¿no? Por eso que a la naturaleza en su conjunto se le llama universo, significa una sola verdad, no existen dos dioses, dos verdades, hay una sola. El conocimiento nos lleva poco a poco a buscar ese estudio del por qué nos suceden las cosas, del por qué las enfermedades, del por qué también la salud. Es decir, que todo lo que nos sucede, absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, tiene leyes causales. Hay una causa del por qué una determinación de un buen paso que dimos o un mal paso, una buena determinación, una mala determinación. Por lo tanto, aquí vamos descartando lo que muchos le llaman la casualidad. Por casualidad, dicen, ¿no? Oh, me saqué la suerte. ¿Qué suerte la tuya? No existe eso. Todo tiene leyes que cumplir. Además, siempre se dice que una hoja de un árbol no se cae porque sí se le ocurrió, sino que obedece a leyes, leyes de gravedad, leyes de cohesión, leyes centrípetas, leyes centrífugas, y por último la voluntad, como se dice, de lo alto. Por lo tanto, todo espíritu debemos siempre planificar, ¿no?, nuestra vida. Si la planificamos bien y la ejecutamos bien, nos va a ir bien, es así. En cambio, si nos formamos un mal destino, un cielo no agradable, vamos a pasar por los peores sinsabores. Por lo tanto, cuando uno está en esta vida, que se le llama también la prueba de la vida, siempre es un nuevo destino que uno ya lo formó desde el pasado. Es un nuevo cielo, es un nuevo mundo, un nuevo cuerpo, porque mi cuerpo de hoy no es igual al de una anterior existencia. Y por lo tanto también el conocimiento del pasado va a ser diferente al actual. Ya vamos a estar con una nueva filosofía, un nuevo nacer. Y esto lo vamos a hacer de acuerdo a las obras. Si nosotros actuamos bien, pensamos correctamente, rectamente, nuestras acciones también son rectas, pues tengámoslo por seguro que el futuro va a ser agradable. Va a ser agradable. Por más influencias quizás negativas que tengamos del pasado, ¿no? Que muchas veces esas influencias, sean buenas o malas, influyen en nuestra vida diaria, influyen en los actos de esta existencia. Todo lo que nos sucede, escuchemos atentamente, todo lo que nos sucede no es más que responsabilidad misma de uno. Es decir, nosotros tenemos que asumir todos los actos, ¿no?, que nos suceden de nuestra propia responsabilidad. Por lo tanto, cada existencia siempre es para perfeccionarse. Cada vida es una vida que nos lleva a reflexionar en qué punto estamos quizás mal, o cuáles son nuestras debilidades, como también nuestras fortalezas, ¿no? Hasta en el orden comercial siempre se emplea lo que se llama el FODA, ¿no? Para ver cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y producto de ello, pues mejorar en las fortalezas y superar todas las debilidades. Hay que entender que todos avanzamos en diferentes grados, ¿no? Cada uno se va haciendo su cielo en función de su capacidad. Por ejemplo, hay seres humanos que no pueden soportar hacer muchos trabajos a la vez, muchas cosas, asumir, mejor dicho, más responsabilidad de la que no pueden asumir y fracasan, en verdad fracasan. En cambio, hay otros que miden su capacidad y por lo tanto dicen, esto lo puedo hacer, esto de acá es un reto, pero lo voy a hacer. Y así sucesivamente, pues asumen, ¿no?, muchas responsabilidades, ¿no? Hay otros que ni siquiera pueden asumir la responsabilidad de un hogar, ¿no? Hacen los hijos, abandonan a la esposa y no responden en su responsabilidad. Y eso es terrible, ¿no? Eso es hacerse un mal futuro. Hay otros que, y creo que todos, ¿no?, pedimos a Dios mantener nuestra salud, ¿no?, alimentar a cada célula de nuestro cuerpo, porque son vivientes, ¿no?, los poros, las células. Pedimos norma de vida, ¿no?, para una buena convivencia pacífica, y lógicamente si las cumplimos, felicidad. Pero ¿qué si no cumplimos esas normas? Pues tenemos que asumir, pues, nuestras propias consecuencias. En estos momentos la humanidad vive una, diríamos, en una tribulación. Las guerras y bueno, las enfermedades que crecen, y las noticias que más que buenas son malas. Indudablemente que casi estamos bombardeados todos los días por las noticias que de una u otra forma son noticias que son manipuladas, ¿no?, por este sistema del engaño, ¿no? Un sistema que manipula porque es un sistema que busca la ganancia nada más. Por lo tanto, pues es un sistema de la codicia, ¿no? Un sistema de la maldad. Y que el ser humano vive bombardeado por esas noticias que a la larga le aquejan en su salud, ¿no? Le aquejan su salud. Qué bonito sería recibir, pues, noticias buenas, ¿no? Noticias para que uno evolucione, ¿no? Y con todas las facilidades, ¿no? Eso queda simplemente una ilusión. Aunque uno puede hacerse, ¿no?, de buenas noticias, uno mismo. Pero pues tampoco debemos escaparnos a la realidad de este planeta, ¿no? Hay realidades que debemos conocerlas. De lo contrario, sería pues taparnos los ojos y vivir ciegos a lo que nos acontece. Y cuando nos sucedan las cosas, pues ahí recién vamos a decir, ¿por qué no aprendí, por qué no comprendí, por qué fui ciego, ¿no?, ante la realidad del planeta. Bueno, son leyes indudablemente que nos ayudan a comprender la vida, a mejorar nuestra salud, a tener mejor equilibrio, ¿no? Y que aquí todos los días nos preocupamos de ello. Una de las leyes más excelsas de la creación, prácticamente todos los días se violan, ¿no? Esa ley que atrae, ¿no? Esa ley que unifica, esa ley que tiende todo a lo uno, que todo lo hace tender a la unidad, esa ley del amor, que se manifiesta justamente también en el servicio a los demás. Es como si nosotros vemos a un árbol, ¿no? Con todo su fruto ahí recargado, con todo su fruto. Al caso el árbol nos dice, ¿sabe qué? Mira, págame por cada manzana, por cada papaya, por cada melón, por cada uno de mis frutos, ¿no? Simplemente el árbol sirve. Más bien le alegra cuando los seres humanos consumen sus frutos, porque se siente útil. Entonces se siente en satisfacción servir. Claro que necesita también que le sirvan a través del agua, ¿no?, del abono, del cuidado adecuado, para que él también sirva. Esto nos lleva a que la naturaleza en su conjunto se basa en esta ley de común unidad. Los seres más profundos en entender esta ley de la felicidad le llaman el comunismo, ¿no? A muchos les asusta, ¿no?, esta palabra, pero si uno ve los elementos de la naturaleza, todos tienden a lo común, todos tienden a la unidad. ¿Al caso el sol nos cobra por dar sus rayos solares? ¿El agua nos dice, anda a la caja y paga tanto para que tomes de mí? La tierra, al caso, nos dice, ¿sabes qué? Cada centímetro de tierra vale tanto. Si quieres hacer tu casa, pues tienes que conseguir dinero y comprarme, ¿no? En absoluto, son los seres humanos, ¿no?, ambiciosos, egoístas, avaros en este sistema, que le ponen precio a la naturaleza y la acaparan, y la codicia crece, porque esa es una realidad que vivimos. Y entonces es importante comprender, en cambio, esta ley del amor, la ley que nos acerca, la ley que se manifiesta en todas las formas posibles, concebibles o inconcebibles del universo. Todo está subordinado a esta ley, la ley de la unidad, hasta las moléculas, los átomos, todo tiende a esta ley. Y gracias a esta ley es que tenemos existencia propia. Imagínense si no hubiera ido por parte de nuestro Creador amor hasta nosotros, uno no tendría existencia, ¿no? Es igual nosotros también a través de nuestros padres. Si nuestros padres no se hubieran unido por la ley del amor, pues uno no tendría existencia en este planeta. Estaríamos vagando por otro lado del universo a ver quién se anima hacer una alianza, ¿no?, con uno, por amor. Entonces, esta ley muchas veces es incomprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás en esta existencia, en este planeta, en este sistema materialista, concebir la ley del amor es concebirla cuánto tienes, cuánto vales, ¿no?, con el patrón del interés, del comercio, ¿no? Y por eso que no concebimos de que el verdadero amor, y como dice la Sagrada Escritura, y el Hijo de Dios, es hasta dar la vida por nuestro prójimo. Es el amor más excelso, el amor del servicio, ¿no?, a tal punto como lo hizo Cristo. Cristo, al caso, no fue sacrificado, y Él dio su vida por toda la humanidad, pero a veces eso se entiende mal, ¿no?, a través de las religiones. Entonces muchos dicen, bueno, haga lo que haga, pues ya estoy salvo, ¿no? Cristo ya entregó su vida por mí. Derramó su preciosa sangre. Qué fácil, ¿no? Qué facilito, ¿no? No es así la cosa, ¿no? Cada uno se hace su propia ley, su propio destino. Lo que Cristo trajo es una doctrina para unificar al planeta, para hacer de nuestro planeta un paraíso y vivir en buena convivencia pacífica entre todos los seres humanos, disfrutar de la creación, ¿no? Sin egoísmo de ningún tipo. Pero no es que si yo digamos, tuerzo la ley y a Cristo va a venir a enderezarla. Está bien, lo va a hacer, pero con mucho dolor, ¿no? Entonces, mejor hagamos las cosas como deben ser. Aprendamos la ley como es, ¿no? Comprendámosla, démosle buen uso, ¿no? Como es la ley del amor y muchas otras leyes y virtudes. Mira, en lo que se dice está el verdadero significado de lo que es la enfermedad, ¿no? Cuando le dijo, anda y no peques más, para que no te enfermes nuevamente. Entonces nos daba a entender de que la enfermedad no es más que producto de la violación a las leyes espirituales y que van a repercutir en lo físico. Así es, van a repercutir en lo físico cuando uno viola esa ley espiritual del universo, del cosmos, de la naturaleza. Anda y no peques más. Pero para eso necesita el arrepentimiento, pues para eso necesita tener conocimiento de causa de aquello que hice mal. Porque una cosa es hacerlas por ignorancia, desconocimiento, por descuido, porque iguales son violaciones a la ley, y otra cosa es hacerla con conocimiento de causa, eso es más terrible todavía. Entonces, si por ejemplo nosotros sabemos que no es bueno tomar alcohol, para eso está el agua natural, y si ya sabiendo tomamos alcohol, eso ya es adrede, ¿no? Eso es hacer las cosas con conocimiento de causa, ¿no? Por lo tanto, la ley, la espada de la justicia va a vibrar mucho más, ¿no? Si uno sabe que no es bueno fumar, que mejor es tomar aire puro para nuestros pulmones, que ingresar alquitrán y que a la larga me puede venir en un cáncer. Entonces, es una violación también a la ley espiritual, que a la larga va a repercutir en lo físico, es decir, en mis pulmones, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante entender de que si estamos con muchos males, bueno, el Creador nos da la oportunidad de retractarnos, ¿no? De tomar conciencia, pues, y nuevamente retomar la salud. A eso se le llama penormalizar. Y de eso se encarga la medicina natural, auténtica, real, verdadera, científica, llamémosla como la llamemos. No viene a curar, sino a normalizar lo que está en desequilibrio, a equilibrar lo que está en desequilibrio. Eso es el arte verdadero de la medicina. Y todo aquel que esté consagrado, ¿no? al campo de la salud, no debe olvidar estos principios, de que uno no es el que cura, no es el médico ni la medicina, es la naturaleza. Y la naturaleza lo que hace es restaurar, equilibrar, que todo vuelva a la normalidad. Por eso cuando se aplica un tratamiento en cualquier área de la salud, lo que se va a hacer es normalizar nuevamente lo que estaba antes en equilibrio y ahora está en desequilibrio. Y normalizar significa poner en orden nuestra salud, nuestro cuerpo, poner en orden todos los sistemas de nuestro organismo, desde el sistema intestinal, ¿no? Todo el sistema digestivo, el sistema nervioso, que es importantísimo, ¿no? Esta glándula maravillosa como es el hígado, todo el sistema hepático, ¿no? Que está dentro del sistema digestivo, por cierto, los riñones, el páncreas, el bazo. Entonces, todo hay que normalizarlo para que, como dice, al unísono, todo marche en armonía. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa.

A ti te gustan los rompecabezas, ¿verdad? Sí, sí, sí, mucho. Pues mira, voy a darte el mundo para arreglarlo. Aquí lo tienes totalmente roto. A ver si puedes hacerlo bien, ¿eh? El científico respiró aliviado. Calculó que a la niña le llevaría algunas horas para armar el mapa. Pero al poco tiempo... ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Ah? ¡Ya lo hice! ¡Conseguí terminar todo, todito, todo, todo! El científico no creyó lo que le decía la niña. Es imposible. Ella es pequeña y jamás había visto un mapa del mundo. Muy intrigado, suspendió sus investigaciones y fue a ver lo que su hija había hecho. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que el mapa estaba completo? Todas las piezas habían sido colocadas en su sitio. Tú no sabías cómo era el mundo, hija mía. No. ¿Cómo lo conseguiste? No lo sabía, papá, pero cuando tú quitaste el papel de la revista para recortarlo, yo vi que del otro lado había la figura de una persona. ¿Ah? Cuando tú me diste el mundo roto para arreglarlo, lo intenté, pero no pude. ¿Y entonces, hija? Entonces di vuelta a los recortes y empecé a arreglar a la persona. ¿Ah? Uh-huh. Cuando lo conseguí, di vuelta nuevamente la hoja y listo, papá. Encontré que había arreglado al mundo. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos a lo que es el problema intestinal, el problema de la gastritis, el problema de la inflamación, ¿no? Del tejido epitelial que, bueno, adolecen millones de seres humanos. Hoy en día podemos pensar que los estados de gastritis aumentan en la población y por muchas causas, ¿no? Estos problemas se dan hasta en los niños. Los niños ya están con inflamación en la mucosa gástrica. Claro que tanto caramelo, tantas golosinas, tanta gaseosa que consumen, pues que a la larga no hay cuerpo que pueda resistir 100 años, ¿no? ¿No? O sea, no hay mal que dure 100 años, pues ni cuerpo que lo pueda resistir. Entonces, cuando hablamos de la gastritis estamos hablando de una molestia digestiva, ¿no? De un trastorno que es muy común. Que presenta pues varios síntomas, ¿no? Primero es el ardor, el dolor, presentan síntomas de agrura, de vinagrera, digestión lenta, pesada, ¿no? Es decir, muchas manifestaciones que el ser humano lo padece, ¿no? Producto de una gastritis, de una inflamación gástrica, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son pues, las causas? ¿Cuáles son las causas? Del por qué, ¿no? La gastritis. Bueno, indudablemente que hay muchas causas. Hay muchas causas dependiendo de cada una de ellas. Una de las, digamos, las más críticas en esta época, y es por eso que cuando se acude a un gastroenterólogo, a un hospital, a una clínica, lo primero que le dan son antibióticos, ¿no? Aparte de los digestores, enzimas. Lo primero que dan son los antibióticos. Pero ¿por qué los antibióticos? ¿A qué se debe? Indudablemente pues que el que ataca hoy en día a lo que es las paredes intestinales, inclusive va debilitando el forro del estómago, viene a ser una bacteria, ¿no? Que ya es muy conocida por todos, nos referimos al Helicobacter pylori. Que cuando esta bacteria que vive generalmente en el estómago indefinidamente, imagínense, o sea, todos tenemos esta bacteria, ¿no? Y puede vivir hasta que la vida nos acompañe en este planeta, indefinidamente. Generalmente no causa ninguna molestia, cuando pues el medio no es adecuado para que esta bacteria ataque, ¿no? Y comience pues a afectar al organismo, comience a infectarlo. Entonces, cuando los medios, así como un terreno, cuando se dice un terreno está preparado, pues para sembrar una semilla, la semilla crece bien, pero cuando no está preparado, no crece tan fácilmente la semilla. Entonces, igual, cuando la enfermedad se asienta, es porque ya el terreno está preparado. Entonces, bajo estas circunstancias, esta bacteria afecta generalmente al antrum, al píloro, afecta al tejido epitelial. ¿Por qué? Porque esta bacteria generalmente produce una enzima, ¿no? Una enzima que es la que ayuda y que la que neutraliza prácticamente los ácidos del estómago. Al neutralizar los ácidos del estómago, pues la digestión se hace automáticamente pesada. Y estas enzimas bacterianas son las que van destruyendo, van debilitando, ¿no?, el forro del estómago, toda la mucosa que protege el estómago, hasta que deviene, si es que no se brinda un tratamiento adecuado, pues en una úlcera, ¿no? Una úlcera. Y esas úlceras duodenales generalmente también tienen tratamiento, pero cuando no se trata a tiempo y va en curso durante mucho tiempo, ¿no?, estos síntomas que provoca esta bacteria puede derivarse indudablemente a un adenomocarcinoma, o sea, un cáncer, en otras palabras, un cáncer gástrico. Y creo que de una otra forma nadie quiere llegar a eso. Entonces, por ese lado, también hay otra forma de gastritis que no son propiamente por esta bacteria. Son otro tipo de gastritis que por causas de desórdenes, por ejemplo, digestivos, donde, por decir, muchos les gusta mezclar dulce con sal, no masticar bien los alimentos, o sea, por desórdenes en la alimentación, se comienza a enfermar también el estómago por consumir alimentos muy calientes, muy fríos, ¿no? Que ya no son causas propiamente por esta bacteria. Y otros por alteraciones en el sistema nervioso. Eso es muy crítico cuando se altera el sistema nervioso, lo que muchos le llaman la gastritis emotiva, cuando hay mucho estrés, mucha tensión, y el estómago gratuitamente está que produce y produce y produce jugos gástricos, sin que haya ningún alimento pues, para que se pueda hacer la digestión adecuada. Entonces esos jugos gástricos también van actuando sobre el tejido epitelial, sobre la pared del estómago, y la van irritando. Y después, cuando ya es en demasía, esos jugos gástricos, y el ser humano, pues porque ya se acostumbra a desayunar, almorzar y cenar, pues introduce el alimento, se mezcla ese alimento con demasiados jugos gástricos, mucha acidez, cambió el pH automáticamente por la secreción de muchos de estos jugos, de estos ácidos. Entonces viene lo que se llama el reflujo, ¿no? El reflujo esofagástrico, que de una otra forma también perjudica, ¿no?, a todo lo que es el proceso digestivo. Entonces, para cada caso es importante brindar un tratamiento, y para eso el diagnóstico tiene que estar bien dado, ¿no?, por el profesional de la salud. Entonces, en este caso, en Luz Alfa pues se brinda, ¿no?, todos estos tratamientos, dependiendo de la causa que haya provocado, ¿no?, el padecimiento de la gastritis. Y si es por esta bacteria, bueno, hay síntomas también que se brindan, que se da o el paciente no lo da, sobre todo en el caso del Helicobacter, a veces pasa hasta desapercibido, ¿no? Es lentamente la degeneración que va produciendo la mucosa gástrica. Pero a veces hay pacientes que dicen, no, me suena como un río el estómago. O sea, hay una regurgitación, hay un movimiento, ¿no?, en el estómago. Entonces, eso puede implicar ya la presencia de esta bacteria. Pero hay que descartarla, ¿no?, generalmente con una prueba inmunológica, con un análisis de sangre, ¿no? Se puede descartar, o como de la también una endoscopía, ¿no? Con su biopsia también se puede descartar, ¿no? También la, hay otras pruebas indudablemente, pero quizás son las más adecuadas, ¿no? Entonces, para cerciorarse de que verdaderamente esté esa bacteria. Ahora, hay tratamientos convencionales, ¿no? A través de una serie de antibióticos muy fuertes que no son recomendables. Claro que en Luz Alfa, durante los muchos años de investigación, tenemos ya ese producto maravilloso para esta bacteria, como es el Helicosin, ¿no? El Helicosin es una de las maravillas, ¿no? De la naturaleza, porque en su interior tiene, digamos, una serie de elementos, digamos, antiinflamatorios, elementos cicatrizantes en caso de haya una úlcera, tiene elementos bactericidas, ¿no? Bacteriostáticos que impiden inclusive el crecimiento de las bacterias, tiene elementos digestivos y así sucesivamente, pues, que van a ayudar a que se restaure, ¿no? Esas funciones de todo lo que es el tracto intestinal. Entonces, siempre se recomienda el Licosin, ¿no? Ahora muchos dirán, pero ¿qué es lo que contiene este producto? Bueno, indudablemente, pues, son fórmulas muy importantes que muchas veces le hemos indicado aquí, igual que el propóleo, porque el propóleo Luz Alfa es uno de los mejores que hay en todo el planeta. ¿Por qué? Porque hemos investigado, pues hemos traído propóleos de Europa, del sur, del norte, de Asia. Bueno, en Asia no hay, más lo llevan, ¿no? Se exporta. Y de una u otra forma, pues hemos visto que son muy pobres en su accionar. Entonces lo hemos hecho de amplio espectro. Entonces, en este caso también, este producto, el Helicosin, es un producto que está hecho con todos los elementos así naturales, ¿no? Lógicamente, pues, a través de lo que es una tecnología muy importante, lo que se llama los concentradores de vacío, ¿no? Para extraer los principios activos más importantes, sea del ajo, de la carqueja, del propóleo, de la copaiba, de la piña, de las antocianinas, del maíz morado. O sea, son muchos elementos que encierra el Licosin. Y lo que cuenta, pues, como se dice, es el resultado. Y les va muy bien. Después se vuelve a sacar al paciente su prueba inmunológica de sangre y ya, ¿no? Ya está regularizado. Ya no está, pues, la presencia en ese exceso del Helicobacter pylori. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que generalmente la mayoría, por no decir casi todos los problemas de gastritis, ¿no? La causa principal son los desórdenes, ¿no? Los malos hábitos alimenticios, la mala combinación de los alimentos, la incompatibilidad entre un alimento dulce con otro salado, frutas con verduras, consumir postres después de los alimentos, sentarse a la mesa tensionado, con estrés, en vez de disfrutar un alimento dando gracias a Dios, pues el ser humano se alimenta, se sienta a la mesa con el rostro compungido de pena, tristeza, rencor, odio, y así abre la boca, ¿no? Ingresa los alimentos, ¿no? Y lógicamente que jamás el alimento va a entrar en una digestión adecuada, porque la tensión es cruel, ¿no? Los jugos gástricos prácticamente no van a ayudar a ese proceso digestivo adecuado. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta muchos factores en lo que es el problema este de la gastritis. Inclusive en la mañana una dama que nos decía, soy vegetariana y estoy con gastritis. Es imposible, le digo. Entonces, no es, pues, un vegetarianismo ordenado el que está llevando. Pero a la vez ella me decía, le digo, ¿algún problema psicológico, algún problema tensional? Sí, dicen, la partida, la muerte de mi señora madre, ¿no? Y lógicamente ahí estaba la causa. Entonces ya es una causa tensional, que la pena, no, la tristeza, el dolor de no haber superado, ¿no? Una ley de lo que es la ley de la partida, que es tan natural en todas las especies, en todo ser humano, le estaba causando ya un problema de gastritis. Que si ese problema de gastritis continúa, puede devenir es un adenocarcinoma, es un cáncer gástrico, y la cosa es mucho peor. Entonces aquí hay que ir siempre a la causa, ¿no?, del problema, de la enfermedad, bueno, y en estos casos propiamente de la gastritis. En verdad que dentro de los productos naturales Luz Alfa, pues tenemos también otros productos, otros elementos que van a ayudar, pero propiamente el elemento principal aquí es el cambio en los hábitos alimenticios. Ahí está la clave, hacer que el alimento se disfrute, se convierta en medicina, en caso que haya que curar, ¿no?, que haya que sanar, y hacer que la medicina la encontremos en el mismo alimento. Por eso que la mayor parte de normas que siempre se brindan y son conocidas por muchos, es que el alimento mismo debe restaurar nuestra salud y no intoxicar, envenenar y causar muchos problemas, incluyendo la gastritis, ¿no? Entonces, por ese lado apuntamos bastante, incidimos bastante, porque nos interesa ir a la causa de la enfermedad, más que a la medicina, ¿no? Porque al final, pues, no todos los que nos escuchan, no todos los pacientes están en la condición, ¿no?, de adquirir un producto, por más natural que sea, ¿no? Y entonces buscamos siempre ir a la causa, ¿no?, y también a tratamientos así 100% también naturales, caseros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hay causas de gastritis, por decir, que no son propiamente de esta bacteria. Bueno, también hemos desarrollado un producto muy bueno como es el Solanés, ¿no?, para aquellas gastritis que no son por problemas de esta bacteria Helicobacter, ¿no?, como causa. Entonces, para aquellos problemas por una falta de enzimas, por dispepsias, digestión lenta, bueno, se recomienda pues el Solanés, ¿no? También 2 cucharas antes de cada alimento, 3 veces al día. ¿Qué más tenemos? Propiamente, generalmente la dieta, ¿no?, que es lo que más se recomienda. Porque después buscar, ahondar en productos para la gastritis, en verdad que es perder tiempo. O nos ordenamos en nuestra alimentación, o simplemente pues tenemos que padecer las consecuencias, ¿no?, de una gastritis, que puede ser erosiva, que puede ser producto de tantos fármacos que se consumen, ¿no?, medicamentosa, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esos serían los 2 productos principales en Luz Alfa. Vamos a unos mensajes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Helicocin, extracto natural Luz Alfa, nutrición celular, muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori, y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa. ¿Buscas el mejor suplemento nutricional de alto contenido en vitaminas?

doctor, agradecerle por estos programas, por el que está dando consejos, y uno está aprendiendo mucho. Y yo quería preguntarle, por ejemplo, yo cuando después de almorzar, se me hincha la barriga, no sé a qué se debe. Hay un meteorismo, muchos gases, ¿no? Sí. ¿Usted consume en el almuerzo algo así con azúcar? Por ejemplo, una agüita azucarada. Sí, sí, sí. Un matecito, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Ahí, mire usted, está ya con los problemas garantizados de que va a tener bastante meteorismo, ¿no? Entonces tiene que eliminar el azúcar dentro de lo que es el consumo de alimentos salados, ¿no? Lo que se llama, pues, un almuerzo normal, ¿no? Entonces, y masticar bien. ¿Mastica bien o hay un poco de ansiedad y pasa muy rápido los alimentos? Sí. Ya, o sea, mastica muy poco, ¿no? Sí. Ya, ahí tenemos otra causa, ¿no? De esa excesiva cantidad de gases o meteorismo intestinal. Es su sistema nervioso. Hay tranquilidad, paz, o se altera, a veces hay muchos problemas que resolver y se siente un poco con tristeza, pena, melancolía. A veces tensionado porque yo tengo una tiendita, a veces me tocan y a veces me levanto y vuelvo a sentarme de repente, eso, ¿no, doctor? Lógicamente eso también fastidia un poco, ¿no? Pero a veces es inevitable que hay que de todas maneras desarrollar, ¿no? Ese tipo de labor, ¿no? Sí, es cuestión de ordenarse quizás. Bueno, vamos a ayudarle, ya manténgase en sintonía. Doctor, otra preguntita, ¿cómo se llama? Doctor, hace tiempo me han detectado que tengo piedritas en la vesícula. Ya, ¿de qué tamañito son? Me dijo que estaba 12 milímetros. Ah, pero 12. Ya me habían programado, doctor, ahí en 2 de mayo para operarme. Uh-huh. Pero yo dije, no, mejor voy a recurrir a medicina natural, algo. Por eso justamente no me he operado. No sé qué podría hacer, doctor, si no me opero, ¿qué pasa? Ya, dígame, ¿usted a veces reniega mucho? No, doctor, mucho no. Claro, uh-huh. A veces hay algún problemita, pero no mucho. O le hacen renegar también, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ayudarle, ¿eh? Manténgase en sintonía. Otro doctor. Sí, con todo gusto. Doctor, la que tengo también es, tengo o sea, yo me he operado que me dijo que tenía hernia gástrica. Ah, ya. Entonces me operé yo, total que igual me está doliendo, me duele acá encima del ombligo, no sé qué. Sí, cosa sí. Ya. Una hernia abdominal. ¿Hernia gástrica, doctor? Sí, sí. No ha quedado bien de la operación. Se supone porque a mí me sigue doliendo. A veces cuando se me inflama el estómago me duele más. Ya. No sé qué podría hacer, claro. ¿Puedo ir allá donde usted o...? Claro que sí, no se preocupe. Algo. Sí, vamos a ayudarle sobre esta hernia umbilical, ¿no? Sí, doctor, encima de mi ombligo me duele. Sí, sí, con todo gusto. Vamos a ayudarle, manténganse en sintonía. Ya, gracias, muchísimas gracias, doctor. Ya, muy bien. Y seguimos con más contactos, con más llamadas. Adelante, bienvenida. Ah, ¿cómo está? Adelante, señora Marta. Sí, bienvenida. Doctor, le quería preguntar, la receta de Carlos, ¿es con manzana de hacer hervir o la manzana que con dulce? Cualquiera de las manzanas. Claro, si tiene winter mejor, ¿no? Winter mejor. Sí, mucho mejor. Pero si no, la manzana de agua también. Ya, doctor, ¿es igual entonces? Sí, sí, así es. Ya, doctorcito, lo que quiero es pedirle un permiso a usted para poderme dirigir en la radio para todos los que están escuchando esta radio tan hermoso que es de Dios, porque ustedes difunden todo lo bueno que es para todo el país peruano y para otros países, que sepan, que escuchen lo que he pasado yo en el hospital. Le pido permiso, doctor. Sí, adelante. Sí, adelante, adelante. Bueno, muchas gracias, muy agradecido. Hermanos de este país peruano, yo el 7 de marzo caí con una cosa no sé, de un momento a otro, que me han dicho que era pancreatitis y después... Pancreatitis. Uh-huh. Pancreatitis y después al hígado. Uh-huh. Hígado graso. Uh-huh. Y entonces, hermanos, ¿qué hago? He pedido, casi me muero. Estaba sola con una nieta. Estaba sola y casi me muero. Pero yo pedí bastante a Dios. Yo tengo mucha fe a Dios. Y el doctor Héctor me había invitado ya para hacerme limpieza del colon. Pero yo dije, otra persona más que yo necesitan esa limpieza, todas esas cosas que ellos hacen, ese favor que hacen para toda la humanidad. Dije, no, Dios me va a ayudar, Dios me va a hacer todo lo que yo estoy pasando. Y siempre, yo tengo mucha fe en Dios, a nuestra Madre Universal y nuestro Padre Jesús que está acá en la tierra, y a nuestro Padre Jehová. Yo mucho. Muchas cosas he tenido y me han curado. Y yo puse toda mi fe en ellos y no le hice caso al doctor Héctor. Pero llegué al hospital de emergencia el 7 de marzo. Y he estado 7 días en emergencia, que nadie, solamente nos miraba nada más los médicos. Y yo me estaba traumándome porque todos los días había muertos, gritería en emergencia. Es una cosa horrorosa, hermanos, de este país. He pasado una experiencia que nunca en mi vida había visto. Parece que Dios ha hecho que yo llegue ahí para ver todas estas desgracias por los malos alimentos que hacemos. Por eso... los hermanos de Radio Cielo defienden mucho de la alimentación y nosotros no hacemos caso. Yo como mundana hice muchas cosas. Comía peor que un chancho, como le digo. Disculpen la palabra, pero así comemos peor que un chancho. No malogramos nuestro organismo, que nuestra Madre Universal que nos da. Todo el organismo sano, la vista, los dientes, todo. Y nosotros lo malogramos con la manera que comemos a nuestros seres hermanos animales. Así que, hermanos, he pasado una experiencia en el hospital. De ahí los 7 días he estado con suero. Y oxígeno. Con suero, he estado puro suero, 7 días. A cada rato me ponían y me habían sondeado todo. Estaba bien mal. ¿Pero para qué? Yo rogaba mucho a Dios. Día y noche yo rogaba a Dios. Y así que hasta ese 7 días vi a un doctor. Vino la corbata, bajó a ver a un enfermo, que era un abogado de alto vuelo, y llegó ahí de emergencia, y bajó ese doctor del piso, y escuché que le dijo de que en la tarde o en la noche lo pasaban a piso. Entonces yo agarré como sea, agarrando mi sonda, no sé, me bajé, le esperé por donde iba a salir. Y le dije, doctor, por favor, le digo, ya estoy 7 días acá y no sé qué es lo que tengo. No sé nada, le digo, doctor. Entonces, hágame ese servicio, doctor. Le dije que me dieran de alta para irme a mi casa. Soy vegetariana, le dije, y soy espiritual. Por favor, le dije, doctor, no quiero escaparme. Así le dije, no quiero escaparme. Entonces agarró, me dijo, ¿en qué cama estás, mamita? Me dijo, doctor, yo estoy en el 142. Ya me dijo, no te preocupes, yo voy a ver tu historia arriba y en cualquier momento estará subiendo. Ya, entonces agarré de ahí, esperé, y esa noche, doctor, a las 4 de la mañana vinieron los enfermeros, a las 4 de la mañana. Y estaban durmiendo rico, rico, y me despiertan. Me dice, señora, señora, levántese, por favor, levántese. Agarre sus cosas y vamos, vamos, vamos. Y le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Por favor, díganme, explíquenme. Entonces yo le digo, no, me dice, usted se va a ir al piso. ¿A cuál piso? Le digo, al séptimo, me dijo. Ya, ya, le digo, espérese, voy a guardar mis cosas, y así te guardé. Y me llevaron a las 4 de la mañana, y arriba como si fuera una ladrona me han llevado, le digo, apurada, corriendo. Así que llegué arriba, ya. Al día siguiente, vinieron todos los médicos, un montón. Habían dos que eran médicos de cabecera, los médicos que eran profesores con todos los alumnos del cuarto ciclo. Así que me comenzaron a preguntarme y me dice, señora, me dice, usted tiene esto, esto, las dos cosas que me dijeron, que era de la pancreatitis y después de la biliar. Ya, de ahí vamos a hacerle hoy día, mañana, me dijo, van a sacarle sangre. Me vinieron trayéndome 4, 5, 6, 7, creo, de pomito para sacarme las análisis. Ya me sacaron todo. Y al día siguiente, en la mañana, me llevaron a hacer otros exámenes. Así me han tenido. Oiga, le digo, doctor, ellos lo que han querido era de que cortarme, hacerme la biopsia, como de lugar me querían hacer la biopsia, pero yo le digo, doctor, ya estoy bien, yo no tengo nada. Ya me quitaron la sonda, todo eso al día, el tercer día de lo que había subido me habían quitado ya, porque ya no botaba nada ya. Entonces yo todas las noches, a las 3 de la mañana, rogaba a Dios, Padre mío, Madre mía, perdónenme por todo lo que he cometido, pero yo no quiero que me corten, yo no quiero que me perdonen, le digo, Dios mío, todo lo que he cometido, lo que he pecado, Dios, ha sido tan grande, todos los exámenes, como me han hecho como 7 exámenes, oiga, doctor, entonces, en cada de esos exámenes me decían, ¿por qué viene usted? No tiene nada. Doctor, le digo ahí, dice, sí, dice ahí, pancreatitis, esto, pero nada más, pero ¿por qué más? Te van a cortarte, me dice. No, doctor, le digo, no voy a permitir eso, por favor, le dije. Ya, bueno, eso depende del piso 7, me dijo, ya. Entonces yo estaba preparada ya, doctor, para que no me corten. No, yo no quería por nada del mundo. No, dije, Dios no va a permitir esto. A mi Padre Jesús lo llamé toda la noche. Y ese día, hasta el día 26, todo estaba preparada. Pero esas semanas, muertos como cancha había, todos los días, muertos y muertos por la misma cosa, que vomitaban y el estómago, vomitaban el estómago, hasta que una enferma llegó de 40 años que había sido abogada y trabajaba en el Poder Judicial. ¿Cómo gritaba? Y vinieron unos religiosos a gritar diciendo, fuera demonio, gritaban ahí, en el otro lado del pabellón que yo estaba. Y entonces, al día siguiente, comenzó a gritar la enferma. Le digo, Dios mío, le digo, yo llorando, sufriendo por todas esas cosas que escuchaba ahí, pidiendo auxilio. Agarré el libro de Alfa y Omega, que yo llevé siempre en mi corazón, lo tenía. El libro, y a los médicos también les he enseñado el libro. Hermano, doctor, por favor, escúcheme. Para un pasado, Carlos. Qué malo. Doctor, sí. Por favor, escúchame, me está escuchando, doctor. Sí, sí, así es. Es que Carlos bajó la radio y no le escuchaba. Sí. Entonces, doctor, ¿qué hace? La enferma, me fui con el libro en la mano y ahí estaban varios hombres gritando. Entonces me puse al pie de la enferma, le digo, hermana, por favor, le dije, pide perdón a Dios de todo lo que has hecho, lo que has cometido, Pide perdón a Dios para que te haga descansar en paz. Por favor, le digo, Dios mío, Señor Jesucristo, tú que estás aquí, le digo, juntamente con todos tus hijos enteros, perdónale, Padre, le digo, perdónale. Le digo, doctor Héctor, me salí llorando todo, pidiendo a Dios, he orado ahí todo. Y de rodillas, me han visto todos allí. Me salí a las 3 de la tarde, ha descansado en paz ella. A las 3 de la tarde, de tanto que gritaba todos los días. Entonces el día yo ya estaba esperando para el día 26, justo que iba yo, iba a cumplir años con doctor Héctor. Yo le dije a mi padre, padre mío, no me abandones, no me dejes. Justo para ese día, Dios ha escogido que yo vuelva a nacer, que yo vuelva sana. Y bueno, y me opuse ahí a los médicos, le dijo, doctor, usted no me va a hacer más nada. Le dije, no, hoy día le toca para que le hagan la biopsia. No, doctor, le dije, no, por favor, le dije, no voy a permitir, no voy a firmar nada, le dije. Entonces, se molestaron porque no han hecho lo que han querido ella conmigo, porque veía a mis compañeras cómo lo hacían, venían por una cosa y total aparecían con un montón de enfermedades, un montón de cosas. Bastante interesante, ¿no? Y por eso, hermanos peruanos, el doctor Héctor, por medio de la radio Cielo, difunde muchas cosas que es de Dios, y nuestros alimentos, los remedios del Alfa, es un remedio muy bueno. De frente, cuando yo salí de alta, me fui al doctor Héctor, pero no le expliqué todas esas cosas. Le pedí, todos mis exámenes me dieron, y eso que yo desde la mañanita le pedí, no querían, no le dije, doctor, usted me va a dar, le dije, si no, le voy a denunciar, le dije. Si usted no me va a dar eso es todo lo que le estoy pidiendo, le digo, porque yo voy a ir a mi médico vegetariano, le dije, a la Vida Salud, le dije, me voy a ir. Así que se pusieron todos molestos. Eres una sinvergüenza, todavía me dijo, acá dentro de 15 días vas a volver a regresar. Ya tengo más de 15 días, gracias a Dios, y gracias a los remedios que el doctor Héctor me recetó, y sigo tomando al pie de la letra. Y he vuelto ya a ir ante él. Ya me dio otras recetas. Gracias, doctor. No se preocupe. Gracias a Dios, que es tan maravilloso nuestro Padre. Nuestros padres. Es tan maravilloso. Gracias. Gracias. Gracias también por la experiencia, ¿no? Que permiso para que escuche todo el país. Muchas gracias, doctor. Gracias por la experiencia que nos narra, y que esto nos sirva a todos, ¿no? Como una lección, ¿cierto? Por quizás a veces no cuidamos nuestra salud, no nos preocupamos por nuestra salud, y muchas veces cometemos errores, ¿no? Errores garrafales, una vida así un poco desordenada. Sobre todo aquí es bastante importante, pues, que era una inflamación nada más del páncreas, o sea, una pancreatitis, y a usted le llevó de emergencia, pues, esos síntomas, ¿no? Que son las náuseas, los dolores intensos en la parte superior del abdomen, vómitos, ¿no? Fiebre, la presión arterial que sube, los dolores musculares, o sea, muchos síntomas se presentan cuando prácticamente el páncreas se inflama, ¿no? Es decir, producto de que se obstruyen, ¿no? Todas las enzimas que deben ser vaciadas en el intestino delgado para que hagan, pues, todas las labores de como el hígado lo hace, de emulsificación, de los lípidos, el fraccionamiento de las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que le está yendo muy bien, ¿no? Siga tomando su jugo de que le hemos recomendado aquí, de yantén, ¿no? Con extracto de zanahoria y otros elementos, y bueno, que sirva de experiencia, ¿no? Que sirva de experiencia, como decíamos en principio, toda enfermedad no es más que una violación espiritual, ¿no? Y que repercute al final en lo físico, ¿no? Y esto nos lleva pues a que el aprendizaje nos sirva de experiencia y poder ayudar a otros. Muy bien, vamos con más contactos, con más llamadas. Adelante. Juan de Villarzo, adelante. Ya, pues sí, mire, yo que se llama en el seguro, en un detectar que tengo hepatopatía difusa. Ya. Y grado 1. Yo, bueno, tenía las cositis y gracias a Dios también ahí en las terapias de que se llama del colon. Sí. Y ya se me han ido. Ah, qué bien. De hecho. Y tengo, me hice un análisis de qué se llama de heces y ya no está. Y dos veces me sacaron en otro sitio también, ya no están esos quistes de los quistes. Pero doctorcito, mi problema es esa hepatopatía que tengo. Difusa, ¿no? Sí, un hígado graso, ¿no? Y sabes qué, doctor, que en la noche no puedo conciliar el sueño, duermo, despierto y el dolor así en la parte superior de derecha, ya me da hasta la espalda y los olores son fértiles, a pesar que yo no como carne, ya estoy comiendo todos vegetales nomás y la lengua también me está blanca todos los días. Ya. Ese malestar, ese dolor de cabeza en la parte frontal. Y no me siento bien, no tengo calidad de vida, doctor. Yo quisiera a ver si me viven en la parte, digamos, de los alimentos, aunque trato de poner alcachofa, todas esas cositas para mejorarme. Ya, no se preocupe que vamos a explicarle las causas de esa hepatopatía difusa y bueno, y bastante interesante su experiencia con este parásito muy rebelde, el blastocitis hominis, ¿no? Y que ha tenido excelentes experiencias. Manténgase en sintonía, ¿eh? Vamos a explicar. Así es, con todo gusto. Y bueno, seguimos con más llamadas. ¿Aló? De Trujillo, doctor. Adelante, bienvenido. Sí, tengo mi mamá de 77 años y se ha hecho el examen del colesterol y triglicéridos. Está elevado, o sea, el colesterol tiene 300 y triglicéridos 240. Ya. Quiero saber, a ver, doctor, qué le puede recetar, por favor. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Manténganse en sintonía desde Trujillo. Muy bien, y pasamos a la otra llamada. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Surco, doctor. Desde Surco, bienvenida, adelante. Doctorcito, dos preguntas. Tengo una hija que le han dado hepatitis el año pasado. Hepatitis A, B, C, D. A. Y quedó flaquita, doctor. No recupera, mi hija. ¿Cuántos años tiene? Apetito, 28. No tiene apetito, come muy poquito. Le duele siempre la parte derecha del hígado. Sí, sí. Le sacaron la esposa de colera y el doctor que dijo, no tienes nada, está bien, pero ella dice, me duele, mami, ¿no? Sí, sí, indudablemente. No, sí, ha quedado en descompensación, ¿no? En todas las labores que realiza el hígado. Sí, la otra hija que ha encontrado que tiene en la vesícula piedra de 7 centímetros, hay en los alfa. Milímetros, ¿ya? En los alfa le recetó a doctor Julio unos pasillitos chiquititos, no sé cómo se llama. Ya. Y está tomando ya como 3 semanas, pero sigue sintiéndose el dolor, doctor. Muy bien. No sé, que le parezco hecho por la radio. Sí, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Gracias, doctor. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada, inmediatamente sintonía total, pasamos a la otra llamada, adelante. Le habla el Chancayano. Adelante, bienvenido. Chávez García, tengo testimonio de la columna con usted. A ver, cuénteme usted, ¿cómo fue? Ah, bueno, hicimos un tratamiento bastante prolongado y usted me dio todo el tratamiento, mi arcilla y todos mis medicamentos y bueno, ahora estoy cañón. Qué bien. Hace un mes más o menos lo visité con mi señora, que tenía ahí unos problemitas de ¿cómo se llama?, de diabetes, hipertensión. En este momento lo estoy llamando porque sucede que se me está cayendo el pelo en grandes cantidades, doctor. Ya. No sé cómo frenarlo. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 71, doctor. 71 años. Bueno, muy bien. Le agradecemos por su contacto, su llamada, su experiencia y vamos a ayudarle pues a esta caída de cabello, ¿ya? Ya, doctor. Muy agradecido. Le agradecemos, doctor, bastante por su contacto, su llamada. Y seguimos con otra llamada más. ¿De dónde nos llama? ¿De acá de Surco? Desde Surco, adelante. Tres preguntitas, doctor. Uno, a mí me han sacado esta arenilla en el riñón izquierdo. Ya. Y el otro es, mi hija tiene 19 años, 20 años y tiene quiste múltiple, pero a ella le han sacado un ovario que tiene, que el año pasado que le sacaron, y se ha quedado con un ovario. Ya. Y aparte que a mí me está doliendo la rodilla, de parte de atrás de la rodilla. No me puedo caminar. Quisiera su respuesta, doctor, para darle a mi hija, más que todo a mi hija, y del sobre el ovario que tiene. Que... Claro, ovario poliquístico, ¿no? Sí, tiene ovario poliquístico. Ya. Le han dicho que no puede tomar leche. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 20 años. 20 años. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, muchas gracias. Manténgase en sintonía. Muy bien, bueno, tenemos más llamadas, pero... vamos a dar respuesta ya a las llamadas que nos hacen después de estos interesantes mensajes. En breve momentos vamos a dar la respuesta a todas las llamadas sobre los cólicos, los cálculos vesiculares, sobre la hernia abdominal, sobre también los problemas del hígado graso, los blastocitis hominis, el aumento del colesterol, los triglicéridos, sobre el insomnio también, y bueno, la caída del cabello y mucho más en breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza, el Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y bueno, seguimos aquí con este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa, llegando todos los días a través de esta su mejor señal de sintonía, su mejor señal amiga, Radio Cielo, que pues llegamos en la frecuencia de los 1010, amplitud modulada, y también desde el cono este en los 101.7. Y bueno, vamos a dar las respuestas a las preguntas, a las llamadas, a las consultas. En el caso de San Juan de Lurigancho, de nuestro caballero que padece de una hepatopatía difusa, bueno, un hígado graso o un conjunto de enfermedades, ¿no?, que cursan, ¿no?, en algún momento dado provocando muchas alteraciones en las funciones del hígado. Y bueno, y generalmente pues esto es por el consumo, en algunos casos de alcohol, bebidas alcohólicas, en otros casos demasiados alimentos saturados, o sea, grasas y proteínas de origen animal, que hoy en día se está comprobando que son las verdaderas amenazas para el hígado, muy aparte de las gaseosas, las golosinas, ¿no? Entonces, hay que entender y no hay que olvidarnos que el hígado prácticamente siempre dice es un laboratorio, y verdad es una estación así donde se procesan y se depuran una cantidad enorme de sustancias que antes de ser transportadas, ¿no?, a los intestinos y enfermar propiamente, si son contaminantes, venenos, etcétera, etcétera, pues hay que darle siempre un tratamiento adecuado. Entonces, por ese lado, le vamos a recomendar que evite todo consumo de grasas saturadas, atún, embutidos, mantequillas procesadas, industrializadas, y todo alimento pues que no tenga nutrientes, ¿no?, que prácticamente sea procesado. Entonces, para esto le vamos a recomendar que tome el Apiosan, 2 cucharas de Apiosan con 2 cápsulas de Plus antes de cada alimento 3 veces al día. Puede acompañar usted con la levadura de cerveza, es importante el complejo B, 3 cápsulas con los alimentos, el aceite de oliva ozonizado, extra virgen de luz alfa, 2 a 3 cucharas también con los alimentos. También es importante que usted que regule todo el tracto intestinal. Prepare 1/4 kilo de tamarindo, lo va a servir por 2 a 3 minutos y lo toma, en este caso, antes de los alimentos, 3 veces al día. Entonces no se olvide de evitar todo tipo de mantecas, todo tipo de mariscos, embutidos, grasas saturadas, etcétera, etcétera. Y va a ver usted que se va a recuperar muy rápido. Puede adicionar, tomar 1 tacita de agüita de diente león, o carqueja o calaguala, ¿ya?, antes de los alimentos, o también la alcachofa, 2 a 3 cápsulas antes de los alimentos. Siempre todas las medicinas para el hígado deben tomarse antes. ¿Para qué? Para poder ayudar, ¿no?, en el momento determinado a que se emulsifiquen las grasas, se fraccionen las proteínas y sobre todo pues por la labor enzimática, ¿no? Después nos vamos hacia la otra llamada. Bueno, nos dice que tuvo este problema de blastocitis hominis, ¿no? Esto sí es muy importante, su testimonio, ¿no? Por favor, nos va a dar por el interno su número de teléfono, que es bastante importante, porque estos parásitos, estos protozoos, son muy rebeldes, son muy difíciles en medicina convencional poderlos eliminar, ¿no? Y esto causa pues una serie de desarreglos, ¿no?, en la digestión, el problema de gastritis, ¿no? Entonces, gracias a esta técnica de lavado hidrocolónico con la ozonificación, o sea, es una técnica con ozono también, donde son prácticamente cerca de 30 litros de agua que ingresan de forma continua y permanente, limpiando todo el tracto intestinal. Y con esta carga de ozono, pues prácticamente se eliminan estos parásitos, estos quistes, que en los centros hospitalarios se da demasiado antibióticos que son muy fuertes y que dañan los glóbulos rojos y la flora intestinal. Y a través de esta terapia 100% natural se consigue, ¿no?, tratar este tipo de parásitos. Muy bien, después el otro es para el insomnio, uno dice, ¿no? Bueno, el insomnio obedece a veces a problemas tensionales, usted piensa mucho, a veces hay problemas que ocupan, ¿no?, la mente, y esto pues repercute, ¿no?, en el insomnio. Después lo otro es cuando se consume alimentos muy pesados a altas horas de la noche, 10, 9, 10, 11, 12 de la noche. Entonces es importante siempre dormir con el estómago vacío. Bueno, algo ligero, ¿no? Algo ligero nada más, como la fruta, etcétera. Y después también el otro problema, pues siempre a veces hay enfermedades crónicas, que también problema, por ejemplo, la circulación. Pongamos que usted sea hipertenso, ¿no?, o tenga problema de arteriosclerosis, endurecimiento, calcificación de las arterias. Eso también lleva al insomnio, ¿no? Bueno, le recomendamos que tome de todas maneras el Valerín y el Maxín, ¿no? Para que usted se tranquilice y mejore aquí su sistema nervioso. Tome 20 gotas de Maxín y 20 gotas de Valerín. Ya esto tómelo así cada 4 horas, ¿no? O también ante el desayuno y ante el almuerzo. De igual manera, le vamos a recomendar que ponga un platito, un poco de hidroterapia con agua debajo de la cama, ¿ya? Y duerma para que se genere un poquito leve de vapor. También meditar, reflexionar antes de acostarse, es decir, relajarse completamente. Puede también darse una duchadita, un baño con agua tibia, ¿no? Antes, una media hora, una hora antes de acostarse. No dormir con el pelo o el cabello mojado, no es adecuado. En ese orden también ponga un trapo negro, la cromoterapia, debajo de la almohada. También ayuda. En muchos casos hemos aplicado estas técnicas y en la mayoría de los casos pues da siempre resultado. Como quien dice, para cada caso, ¿no? Una aplicación muchas veces diferente, ¿no? Una técnica diferente. Después lo otro es, nos vamos hacia Trujillo. Bueno, el colesterol, los triglicéridos, nuestra dama de 77 años que están muy elevados. Entonces cuide aquí principalmente de no consumir nada de grasa saturada o lipoproteínas, lo que se conoce de baja densidad, como son el cebo, ¿no? Del carnero o el chancho y todo tipo de carnes, ¿no? Aéreas, marítimas y terrestres. Paso siguiente, le vamos a recomendar para que regule el colesterol y los triglicéridos, tomar la abutin, 2 cucharas de abutin y 2 cápsulas de N-col, ya de N-col. A cada 4 horas, tómelo cada 4 horas. Cuando ya mejore, se siente bien, tómelo antes de cada alimento, ¿ya? También, paso siguiente, puede usted consumir o tomar también el extracto de o un limón bien licuado, ¿no? Con cáscaras y pepas más un diente de ajo, ¿ya? Esto lo cuela en medio vaso de agua y lo toma 2 veces al día, antes del desayuno y antes del almuerzo. Y usted va a mejorar, pero muy, muy bien. Después, nuestra dama de 28 años que pasó por un caso de hepatitis y está delgada, con mucha inapetencia y ese dolorcito, ¿no? Que siente en el lado derecho, en el cuadrante superior, y eso justamente es quizás por un recargo a la vesícula, ¿no? Hay mucho recargo aquí, el hígado como que se esfuerza demasiado a emulsificar las grasas, a fraccionar las proteínas, hacer la conversión de los hidratos de carbono, etcétera, dentro de las muchas funciones que tiene. Entonces, para esto le recargamos, no recargar demasiado con los alimentos el estómago, ¿ya? Consumir bueno pero poco, ¿no? Y bien masticado. Y tome antes de cada alimento de 2 a 3 cápsulas de harina de alcachofa, de Lusalfa. O prepárese también la agüita de carqueja, ya, para que tome una tacita antes de cada alimento durante 120 días, ¿no? Para que usted vea un excelente resultado. Claro que a la semana usted se va a sentir de lo mejor, pero la idea es que usted aquí debe brindarle un tratamiento al hígado pues durante al menos de 3 a 4 meses, ¿ya? Esto sería lo más adecuado para este problema de esta hepatitis, y que prácticamente el hígado no ha quedado adecuado. Después consuma jugo de toronja, también un vasito de jugo de toronja levantarse, por ejemplo, todos los días, va muy bien. Consuma mucha piña, todo lo que son frutas que van a ayudarle pues aquí a que mejore las funciones del hígado. Después, en el caso de la caída del cabello, bueno, nuestro caballero que nos llamó, le ha ido muy bien en sus tratamientos, sobre todo pues para los problemas de la caída de la columna vertebral. Bueno, en el caso para la caída del cabello, hay muchos tratamientos, ¿no? Adecuados. Uno de ellos es estimular, ¿no? El cuero cabelludo, es decir, para provocar mayor oxigenación, ¿no? En este caso, de ese masaje diario con la yema de los dedos, ¿ya? Esto es muy importante por unos 5 a 10 minutos, ¿no? Presionando medianamente. Después, aplíquese usted la orinoterapia todos los días, ¿no? Todos los días aplíquese la orinoterapia, es muy buena, ¿no? A la larga va a dar resultado, pero aquí es solamente premiada la constancia, ¿ya? La constancia. Después lo otro, el sistema nervioso, ¿no? Aquí el sistema nervioso, la tranquilidad, la paz es muy importante, ¿no? Porque eso también lleva a la caída del cabello. Entonces, lo más importante aquí es darle vitalidad al cuero cabelludo. Eso es muy importante, nutrir el cuero cabelludo. Entonces, aplíquese, por ejemplo, aparte de la orinoterapia, que es A1, es lo primero, lo mejor. Usted busque la ortiga, ¿no? La raíz de la ortiga, la idea es pulverizarla, ¿no? Y bueno, ponérselo así medio tibia, ¿no? En el cuero cabelludo. De igual manera también la sábila, puede aplicarse la sábila, ¿no? La crema de la palta es una maravilla, ¿no? Es la palta bien, bien madura, ¿no? La palta bien madura puede aplicársela por 3 horas, ¿no? Y después se lava con agüita tibia. Y así, bueno, hay una serie de elementos muy importantes. Elimina las grasas saturadas, las frituras, todo lo que es alimento procesado, ¿ya? Y un poquito más de ácidos grasos esenciales, semillas de salchainche, semillas de ajonjolí, semillas de girasol. El consumo de la palta es excelente, ¿no? Y va a ver usted que va a mejorar. Después nos vamos hacia surco, bueno, el problema de las arenillas renales, ¿no? Que eso puede llevar a los cálculos, pues, en los riñones. Para esto le vamos a recomendar que tome, busque la plantita del guasaí, o por último, el agua de papa, de la cáscara de papa, en olla de acero, no lo va a hervir en olla de aluminio, es peor. Y tome un litro diario, todos los días, y va a ver usted que en 5 o 6 días comienza a eliminar, no le llame la atención si hay un poquito de dolor, ¿no? Estas arenillas. Puede también, en otros casos, se recomienda el jugo de rabanito, ¿no? También antes de cada alimento, un cuartito de vaso de jugo de rabanito. La chancapiedra puede también, por algo le llaman, pues, el nombre que chanca la piedra, o sea, ayuda un poco a lo que son las arenillas. Tómese también una tacita antes de cada alimento y va a ver usted que va a mejorar, y evite el consumo de alimentos grasos. Siempre las grasas saturadas son prácticamente una causa de muchas enfermedades. Tome la vitamina C también. Cuando no se toma vitamina C adecuadamente, también es causa de los cálculos, ¿no? Renales. Una capsulita de C+, o un vaso también de jugo de naranja, pues, antes de cada alimento, 3 vasos al día. Y para lo que es el ovario poliquístico, indudablemente que en casi un 99% no son operables, ¿no? Salvo, pues, dolores demasiado insoportables. En el caso de los quistes múltiples o el ovario poliquístico, yo le recomiendo que se acerque al Centro de Medicina Integral del Salfa para que se le brinde un tratamiento más ordenado, ¿no? Y se le haga un seguimiento al respecto de este ovario poliquístico. Muy bien, nos vamos despidiendo, siempre aquí, a través de la mejor señal de vuestra sintonía, desde Radio Cielo para todo el Perú y el mundo. Hasta un próximo programa, que Dios los bendiga. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.